Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que a partir del 10 de junio estaremos en Madrid en la Sala Galileo Galilei, 10, 11, 12 y 13 en la calle Galileo 100 de la ciudad de Madrid. Allí estaremos también con Luis Piedrahíta. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, mañana es mi cumpleaños. Nuestra habitual sección dedicada a aconsejar a las madres cuyos niños cumplan años mañana. Bueno, y hay algún mañana otro. Mañana o pasado, a lo sumo. ¿Para qué? Para que vayan preparando los agasajos pertinentes, sí, tomando los recaudos, haciéndole una fiesta a su hijo o invitando amiguitos. Sí, sí. Perdón. Sí. Discúlpeme. La clásica torta. Claro. Bueno, es un informe completo que tenemos. ¿Qué dice el informe Barton acerca de cómo preparar un cumpleaños a su hijo? Bueno, es muy diferente un niño de 4 años a un niño de 10. Sí, sí, es verdad. Hágase la siguiente experiencia. Tómense dos niños, uno de 4 años y otro de 10. Compáreselos. Y se advertirá que son bien distintos. No, señor, me refiero para planificar la fiesta. Sí, sí. Porque si usted... Para eso lo digo. Sí. Si usted contrata... Vio que ahora se contratan también... Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿qué deseaba? Quiero contratar alguna atracción para un cumpleaños infantil. ¿Atracción fatal? No, no. Alguna atracción... Tenemos a Glenn Close. ¿Glenn Close en cumpleaños infantiles? Sí. Es raro. Es raro. Bueno, no, sí tenemos... Números de o de magos o de payasos. Sí, sí, sí. ¿Qué me recomienda usted? Nada. Bueno, porque veo que está lo clásico, es la piñata. Ya los chicos ya saben de memoria cómo es. Claro, en cambio los payasos y los magos son para ellos una verdadera novedad. No, pero por lo pronto hay algunos magos que, por ejemplo, trabajan con animales. Ah, sí, hacen desaparecer boas. Bueno, no sé si sí hay algunos que trabajan, ¿vio? Con... Buenas tardes. Buenas tardes. Soy un mago que trabaja con animales. ¿Con qué animales quiere que trabaje? Y reptiles. Reptiles, boas. Bueno, trabajan... Boas noites. Bien, sí, en realidad el en trabajo del iguana. Mago con animal consiste simplemente en reemplazar los objetos que habitualmente hacen desaparecer los magos. Sí. O forman parte de su mobiliario. Por animales. Bueno, claro. O a veces se reemplaza la partener, que es una señorita en malla, por un animal, por ejemplo, un perro. No, pero en eso, malla. No sé. Pero el perro, ¿cuál es la gracia del perro en relación al número del mago? Ninguna, ninguna. Hacen desaparecer al perro, cortan en dos al perro. No, qué feo. Es menos dramático, evidentemente, porque... el público siente más la sección de una señorita sí, que la de sí. un perro. Una señorita serruchada o una señorita un en perro. Dos partes, el público se impresiona más que usted si usted lo hace con un perro, ¿no? Sí, igual eso me parece es un poco para los chicos es un poco fuerte lo de cortar. Es fuerte, sí, siempre cortar una persona en dos es fuerte. Sí, sí. Ahora, le diré que como credibilidad el perro es más creíble que una señorita en malla. Sí. Porque uno puede suponer que la señorita en malla en realidad anda con el mago y lo ayuda a que no se engañe. En cambio, el perro... No así el perro. Es difícil, un perro amaestrado quizá. Sí, ¿amaestrado en qué? En el engaño. Y que sepa cuándo tiene que irse, cómo es el truco. Pero puede... El riesgo es mayor. Es muy difícil. El riesgo es mayor. Bueno, pero yo no le aconsejo nada de eso para fiestas de cumpleaños. No, hay algunos magos que trabajan, que sacan erizos. ¿Sacan qué? Unos erizos. Que a los niños les llaman la atención, son animales... Bueno, lo que se puede hacer también si usted festeja... el cumpleaños en algún parque público, sí. Es organizar una suelta de perros rabiosos. No, bueno, pero eso qué. En medio de la fiesta... Pero los chicos salen corriendo, tienen miedo ahí. Qué sé yo, la cosa es pasar el rato, ¿verdad? Bueno, sí, pasan el rato, pero me parece que no, que tiene que ser algo más ameno para los niños. Si a usted le parece muy caro lo que nosotros cobramos, que es un poco caro, sí. Le aconsejo lo que están haciendo muchos colegios, que es, así como se unen para utilizar un solo auto o un solo vehículo y llevar a varios niños, utilizar una misma fecha para festejar el cumpleaños de 10 niños. No, bueno, 10 es mucho. Entonces, se celebran 10 cumpleaños, se reparten los gastos e incluso los regalos. No, los regalos... Regalos más pequeños o generales, regalos colectivos. Pero es difícil un regalo colectivo a 10 niños que viven en 10 casas diferentes. Porque ¿qué le va a regalar? No vienen en 10 cajas diferentes, un solo regalo para que lo usen, por ejemplo, una pelota. Bueno, para que lo usen los 10 niños más uno más para hacer un equipo de fútbol. ¿Quién se lleva la pelota cuando termina el partido? ¿Qué importa? ¿Para qué la quiere usted? Tiene un conflicto, una ahí tiene un conflicto. Termina el partido, ¿para qué quiere la pelota? Entonces, si la lleva la maestra. Bueno, no, señor. O la dejan al cuidado del Ministerio de Educación. Buenas tardes. No, el Ministerio de Educación no puede estar guardando pelotas de todos los chicos. El doctor Filmus tiene la casa llena de pelotas de niños que cumplen años. ¿Qué tiene que ver el doctor Filmus con el Ministerio de Educación? No tiene Le hemos confiado todas las pelotas de nuestros niños al doctor Filmus. Bueno, lo mal que ha hecho, no lo digo por Filmus, por supuesto, sino porque ese es una metodología que me parece que no va a servir. Bueno, si usted quiere gastar, No quiero contrátenos gastar. Por el solo cumpleaños de su hijo y así estaremos, así, con ese individualismo. No, no es individualismo, señor. La sociedad occidental marcha hacia la ruina. Mire, también, ahora que se están haciendo estos cumpleaños colectivos, no de tantos chicos, pero yo he ido a alguno de tres. ¿De tres años? No, de tres chicos. Ah. Es un ahorro. Yo creí que estaba inventando algo cruelísimo. No. Crudelísimo, y sin embargo es verdad. Es verdad. Es un ahorro para los padres que convocan, pero no para los que asisten, que tienen que llevar tres regalos. No, tres regalos no, llevamos uno y que se lo repartan. No, señor. No existe eso. No, señor. No. Son los... Buenas tardes. Buenas tardes. Son los cumpleaños comunitarios del camarada Stalin. Sí. Así que... Inclusive ya le puede festejar de años... Claro, venideros. Se festejan todos los de la niñez. Claro, toda la infancia. Claro. Celebra un fin de semana todo. 15, ya está. Después ya sos adulto, hijo mío. Ah, bueno, sí, qué feo eso. Bueno, comida. ¿Qué comida le gusta a usted para el cumpleaños? Porquerías son. Porquerías, ¿no es cierto? Nosotros tenemos aquí justamente una fábrica. Sí. ¿De porquerías? Porquerías. ¿Se llama así? Sí. Ah, bueno, no es muy alentador el nombre. Porquerías Lexington. Es una marca de golosinas, galletitas, bebidas. Claro, y dulces, mermeladas, todo muy químico. Pero mermelada, químico no es mermelada. La mermelada es de fruta y azúcar. Bueno, pero sí, nosotros le ponemos químicos para que tengan ese tono violeta que tanto le gusta a los niños. ¿Cómo le calcula la cantidad en relación a la cantidad de niños? Medio kilo por persona, como el asado. Kilo por persona. Es mucho. Medio kilo de porquerías por persona. Es por niño, ¿cómo le va a dar medio kilo de porquerías por niño? Más el pan y la bebida, ¿no? No, pan no hay en un cumpleaños infantil, le sirven... esas cosas de como los chisitos. Me dijeron que lo hacen con papel, eso. Sí, efectivamente, con papel. ¿Es con papel? Con papel de lija. No, qué con papel pesado. De diario. Con papel de diario, sí. Papel de diario. ¿Y el sabor a queso cómo se lo da? No tiene sabor a queso. Tiene sabor a diario. Ah, no sabía que el sabor a diario era ese que conocemos de los cumpleaños. Bueno, yo creo que van a ser 20 niños... Ajá, muy bien. Los que van a asistir a la fiesta. ¿Cotillón? ¿Qué? Cotillón. Ah, sí. ¿Qué está dando ahora? Porque... Bueno, estamos dando también cotillón comunitario. Todos con la misma corneta, todos con... No, señor. Con el mismo pito. No se pueden estar pasando... Con el mismo gorro. Se lo pasan un rato cada uno. Nuestro lema es un rato cada uno. Bueno, no, pero... Salvo que usted quiera la versión de lujo, que bueno, cada uno con su corneta, cada uno con su mascarita. Y bueno, sí, me parece que es lo que corresponde. que cada uno tenga su corneta, su pito, su mascarita, su bonete. Bueno, si usted lo quiere así, yo ya estoy anotando. ¿Cuántos niños me dijeron? 20. 20, voy a anotar entonces. 20 cornetas, sí. 20 máscaras, 21 gorritos. ¿Por qué 21? Porque yo me pongo. No, no. Bueno, pero traiga el suyo, si tiene el de... ¿El homenajeado no tiene unas cosas especiales, Dios, que el del cumpleaños? Quiere con cosas, pero la va a pasar mal porque se va a sentir distinto. No, para, lo especial es que el homenajeado casi siempre la liga. ¿Por qué la liga? No sé, pero los chicos se ponen medio manieros cuando cumplen años. Y ansiosos. Se ponen ansiosos, exigentes, insoportables, y por ahí se la liga. Porque está ansioso desde la mañana, el cumpleaños es a las 5 de la tarde. Sí, sí. Y el... Vas a terminar mal tu cumpleaños, le dicen. Sí. Hasta que al final el tipo cobra. El nene, al mediodía ya está rojo y con las patillas transpiradas. Sí, sí, veo cómo son los niños. Y dice, ¿cuándo vienen todos? Ufa, qué cosa, ¿no? Ocúltele a su hijo que existe el cumpleaños. ¿Cómo se lo va a ocultar? Ustedes, sí. Es una idea muy peregrina sin la que la sociedad bien podría vivir. No le cuente, bueno. ¿Cuándo le habló usted de cumpleaños? Y pregunta, porque otros... ¿Cómo pregunta? ¿Qué pregunta? Y en algún momento ve que existe un cumpleaños. Dice, ¿qué es eso, mamá? Eso es un cumpleaños. Ah, bueno, ya, se lo dijo su mujer. Y bueno, sí. No le diga. Pero va al cumpleaños de la abuela, del primo, del amiguito. Bueno, dígale que es otra cosa. Es difícil vivir ocultando... dígale que es un lagarto, por ejemplo. Invente otra palabra. Es raro decir que... Mamá, ¿cuándo es mi lagarto? Le va a preguntar. Claro, puede ser, sí, sí, sí. Bien. Organizamos lagartos. Entonces me dijo que romper la piñata. La piñata. Ah. Sí, la piñata se llena de caramelos. De... Bueno, la piñata es un globo grande, muchas veces, con boca grande, que le mete objetos y un poco de harina. Claro, algo así. Para ¿usted que lo le va caiga... a hacer en su casa? ¿En algún local nuestro o en un lugar público así? No, pensaba en algún local de ustedes. ¿Ustedes con No, nosotros no tenemos locales, pero lo llevamos, por ejemplo, a la sala de espera de la estación El Palomar, del Ferrocarril Pacífico. Sí, pero... Es pública. Los chicos son de Quilmes, ¿eh? ¿Eh? Son de Quilmes los chicos, están... Es un problema. Es un tirón hasta bueno, allá. Podemos hacerlo... podemos hacerlo en Quilmes. Sí, lo puedo hacer... En Bernal... ¿Qué le parece Bernal? Y, bueno, puede ser. Lo hacemos en la, sí, la sala de espera de Bernal. Y bueno, ahí se divierten. ¿Pero por qué la sala de espera del ferrocarril? ¿Qué otra sala de espera conoce? No. Donde no nos echen a patadas. No, ¿por qué tiene que ser una sala de espera? Bueno, porque es un lugar público y los chicos tienen que juntarse a algún lado. ¿O qué quiere, dejarlo desparramado así por la calle? No, me imaginé. Después nos faltan cuatro. Y yo, ¿dónde están? Faltan cuatro niños. No, imagínese, al lado del tren es un peligro, además. No, pero por eso lo encerramos adentro de la... De la sala de espera lo encerramos. No, bueno, pero... No. ¿Encerrados todo un encerrados, o si no... ¿Qué le parece en el mismo colegio? No, los chicos quieren salir de la escuela. Ah, bueno, pero en el mismo colegio sería durante los recreos. No, es muy difícil de distinguir que se trata de un cumpleaños si es un recreo. Bueno, pero usted las quiere todas. No, bueno, señor, todos los días tienen recreo. Y después su hijo crece, y usted lo malcrió y no sabe soportar... las frustraciones de la vida. Bueno, no, pero no tiene que empezar así, no. Menos en el día del cumpleaños. ¿En una plaza? En una plaza puede ser, sí, pero ¿hay otros niños en la plaza? ¿Ustedes sacan eso a todos lo los malo. Chicos? Yo he ido a cumpleaños de adultos que se verificaban en boliches. Sí. En boliches o en bares nocturnos, así. Y entonces, claro, te invitó, estaban ahí, pero estaban también todos los otros clientes. Claro, los tipos no cerraban un boliche. Entonces te dan un vale... vale por un cacao con una bebida, sí. Te invitan y una bebida gratarola, después eso es nada más lo que te dan. Si vos querés comer otra cosa te la tenés que garpar o algo. Eso es un cumpleaños. Por ahí sí, alguno trae una torta, eso como una extravagancia, y andan desparramados, está la música todo lo que da, te no puede cantar el cumpleaños feliz porque se oye cualquier otra música. Música mecánica, ¿no? Sí. Bueno, y así termina. Un día, en un momento, usted se da cuenta que se han ido todos. Sí. Y dice, ¿qué hace? Se va usted también. Y claro, porque ya no los ve más, no los encuentra. No los encuentra. Aparte, Generalmente usted lo invitan de lástima y ni siquiera conoce a los que asistieron, no lo diferencia del resto de la gente. Claro, qué triste. Claro. Y mire si se cruza con un cumpleaños de otro, porque en esas condiciones puede haber otro cumpleaños. Es que hay varios cumpleaños en la misma sala. Ese es un cumpleaños colectivo, ¿eh? Claro. Sí, sí, sí. Se da mucha calidez, ¿no? Ahí. No sé si eso... En el sentido de que hace calor. Ah, sí. Bien. No, no le recomiendo. No, eso no para los chicos mucho menos. Ahora se usa mucho, hay cumpleaños infantiles, vio que en cada negocio están tratando de hacer cumpleaños infantiles porque... ¿En dónde? En cualquier tipo de comercio. Ajá. Porque parece que es muy rentable el cumpleaños infantil. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, en los lugares donde alquilan canchas de fútbol, de papi fútbol... Ah, sí, sí, ¿dónde vamos a jugar nosotros? Bueno, hacen cumpleaños. No podés jugar a la pelota porque te llevas por delante los pibes que cumplen nada. Sí. Y se hace como los chicos van a jugar a la pelota, dice, invitan, sobre todo cuando cumplen 9, 10 años, quieren ir a jugar al fútbol. Que justo el día del cumpleaños venía a jugar al fútbol. Y sí, hacen el partido de fútbol, después se van a comer las porquerías ahí. Bueno, pero sí, es una cosa que... Es una modalidad. Es una modalidad. ¿Y en los supermercados? No hay, ¿cómo? No hay un lugar, un pelotero. Bueno, en algunos pelotero. Algún encierro para el niño, para guardarlos ahí. Algún rincón. Otra cosa es la hora del cumpleaños. El horario tiene que ser estricto. No, el horario es en general a la tarde, 5 de la tarde. Y a las 5:30, 6 menos cuarto. No. Ya lo viene a buscar el padre. Usted al padre le da incluso un vale. ¿Vale de qué? Un vale por el hijo. ¿Cómo por el hijo? Vale, viene el padre. ¿Usted es compañero, el padre de un compañero? Sí, va. ¿Cómo se llama su hijo? Nahuel, como todos. Sí. Bien. Aquí tiene un vale. ¿Qué, vale por Nahuel? Sí, por Nahuel. Nahuel, viene. Aquí está. ¿Trajo el vale? Le dice usted al padre. Porque no quiero ser sorprendido en mi buena fe, señor mío. Pero el chico ya lo conoce. Por ahí viene otra persona y dice, ay, vengo a buscar a Nahuel, se lo lleva... Y lo hace trabajar en un circo como en las novelas de Dickens. No, señor, el niño ya conoce al padre y le dice papá. Sí, bueno, sí, según cuántos años cumpla. Si cumple un año su hijo y tiene amiguitos de 8 meses, no, bueno, a lo mejor aparecen las dificultades. Ahí el padre se queda, no se va a ir. ¿Cómo se va a quedar el padre? Se queda, los cumpleaños de menos de un año. ¿Qué le doy para comer? Y le tiene que... No, porquerías, está... porquerías Lexington. Está no le tengo que... Si se quedan los padres, le tengo que servir una caña. Sí, está la mesa de los adultos y la sí, mesa. Sí, claro. De... Ahí sí, bebemos como locos, brindamos. Y después los chicos tienen que llamar a otros parientes para que lo saquen de allí. Alguien que lo venga a buscar. Pero al niño hay que venirlo a buscar, porque no puede ser que yo le diga 6 menos cuarto y usted se cae una hora después. Yo le saco el checo a la calle. ¿Eh? No. 10 minutos de tolerancia. ¿Qué es tolerancia de qué? Y como los garajes. Tolerancia 10 minutos. Le dije 6 menos cuarto, 6 menos 5 se lo saco a la puerta. No, pero eso no puede ser con los chicos. Pues, si llora, no me importa. ¿Cómo que no le va a importar? Pero hay chicos que lloran y empiezan, ábrame, señor, ábrame. No, llueve, tampoco. ¿Qué, con lluvia? Porque lo primero es la ética. Bueno, sí, ¿y de qué ética estamos hablando? No sé, pero es lo primero que se me ocurrió. Bueno, sí, se ve que arranca por lo segundo usted, porque el niño no lo puede dejar en la calle de bueno, ese modo. Bueno, pero el padre no puede abusar, no es abusar de nuestra confianza. Tiene un inconveniente, se atrasó por el tránsito, tuvo un inconveniente familiar. Bueno, que salga antes, señor. No, se vaya, que se quede en la esquina. Un imprevisto. Se quede en la esquina esperando que termine el cumpleaños, después viene, toca el timbre y se lo lleva, chico. No, además es la celebración. Igual que feo para el niño que no es buscado, que demora mucho en buscarlo. Sí. Está ahí en un rincón. Es lo peor que le puede pasar a un niño. Sí. ¿El que no lo van a buscar más? No, bueno. Sí. A mí me pasó. ¿Qué? ¿A usted no lo...? Sí, sí. A mí me dejaron en una guardería, mis padres fueron a un baile. Sí. Y me dejaron, junto con los sobre todo, me dejaron a mí. Ah, no, un guardarropa. Y se olvidaron, vio, qué sé yo, se le va a uno de la cabeza. No, se le va a uno de la cabeza, no, señor. Está pensando en alguna otra cosa. Y bueno, después les dio vergüenza venir a buscarlo. Pero no se trata de vergüenza. No, y no lo vamos a ir a buscar ahora. Ya pasaron más de 24 horas. Déjalo, total. ¿Cómo total, señor? Y bueno, crecí ahí, justamente en una guardería. ¿Y quién lo crió? Los dueños de la guardería se hicieron cargo de mí, etcétera. Ah, qué historia triste. No es triste, no. Porque mis padres eran muy malos y los de la guardería muy buenos o algo así. Bueno, mi padre vino en realidad el otro día, pero había perdido el ticket. El numerito. Había perdido el ticket, igual. Bueno, no importa, igualmente ya sabe que es usted el hijo. Sí, bueno, pero me preguntaban a mí si era mi padre ese. Bueno, usted dijo que sí. ¿Cómo que? Bueno, no importa. Véngalo a buscar a las 7. Sí, voy a venir un poco antes, por lo que me está diciendo. Yo no le abro hasta las 7. No, pero ¿cómo? ¿Qué quedamos? No voy a andar abriendo la puerta, que es uno, se va ese, toca el timbre otro, después y otro, no. Bueno, las 7, venimos todas las 7, a las 7, chao, lo saco a todos para la puerta. Y ahí se lo reparten ustedes. Pero, qué mal llevado. Claro, tuve que aguantar casi 45 minutos. Y bueno, no es nada para los chicos. De cumpleaños, señor. Los chicos quieren que las cosas no terminen, que sean... cumpleaños muy largo, fiesta. ¿Le parece muy... a usted eso? Sí, quieren más y más. Sí, todo el tiempo, que las cosas se prolonguen y se prolonguen. No creo eso. La diversión, no otra cosa. ¿Cómo son las tortas de cumpleaños para niños? Bueno, decoradas. ¿Qué diferencia hay entre una torta de casamiento, digo yo ya completamente sin voz? Sí. Y la torta de un niño. La torta de un niño es mucho más simple que la del casamiento. Estamos hablando de un piso en un solo nivel, no como la de casa. No, estamos hablando de una torta. Bueno, sí, estamos hablando de una torta. Piso en un solo nivel es el lugar donde vamos a hacer la fiesta. Sí, pero la de casamiento tiene una torta y arriba otra torta y arriba otra. ¿No tienen las tortas de casamiento un dispositivo que permite a las damas casaderas que asisten tirar de una cinta y hacerse con un premio ya establecido por las autoridades? Sí, claro, eso existe hace muchísimo tiempo. Ajá. Pero no por las autoridades, hay un premio. Es una chuchería. ¿Quién? No, ¿cómo quién? Lo que sale de la torta con la cintita. Ah, no es un premio importante, digamos. No, es una cosa de plástico. Un viaje. Simboliza algo. Entonces usted saca una paloma. No quiero símbolos. Si hay una cosa que no me gusta que me regalen, son símbolos. Prefiero cosas. Bueno, pero no le pueden... Entre el símbolo y la cosa... A mí regáleme la cosa. Bueno, pero hay valores. Por ejemplo, usted de la verdad. No sé nunca cuál es el símbolo eso. De la verdad, no lo sé. No, lo que yo vi son pequeños dijes. Claro, el anillo. Trébolos de cuatro hojas. Esa es la suerte. Corazoncitos. El amor. Y el anillo. Cuchillos. ¿Cuchillos? No, nunca vi. Pero... Ah, sí. Es raro, pero puede llegar a ver. Y el anillo que indica que es la que... Se dice que la que obtiene el anillo es la siguiente en casarse. Sí, señor. Nosotros organizábamos, cuando yo tenía panadería y vendía tortas, la siguiente chanza, que era una cinta que atravesaba la torta y salía por el otro lado. Ah. Entonces, dos muchachas diferentes tomaban la cinta, una de una punta y otra de otra. Entonces tiraban. Una cinchada. Sin darse cuenta, estaban jugando una cinchada. Una se acercaba a la torta, la otra se alejaba así, hasta que... Es muy peligroso. Ganaba y precipitaba a la perdedora en el interior de la torta. Claro, bueno. Era extraordinario, verdaderamente. Bueno, no sé, un poco... para la pareja casamentera es un poco... No era una pareja. Eran dos mujeres que casualmente habían tomado... No, sí, eso... Las puntas de una misma cinta. ¿Esa torta se corta una vez que pasó toda esa ceremonia? Sí, ¿qué quiere que se la coman como? No, porque... A los arañazos. Veo que está tan ornamentada. Qué picardía, que... ¿no? Sí. No parece. Se sacan, yo he visto eso. Se sacan cuidadosamente todos los armarios, todas las columnas, todas las cariátides, todos los capiteles, los muñequitos, las alegorías, los balines, eso que hay... que son como munición. Sí, esa cosas, bolita... Te la comes, crepás como loco. Sí. Le sacan todo y queda un bizcochuelo miserable. Sí, que es horrible. Es horrible, y lo cortan así, y casi todos se lo comen como diciendo 20 siglos para llegar a esto. Sí, es muy triste la torta, lo que queda además de la torta ya ultrajada por las porciones, sí, por claro, la corte claro. Porción. Es una imagen muy melancólica. Inclusive la torta entera también. El fondant, que es como ese revoque que tienen las tortas sí. de casamiento. Un revoque a veces más consistente. Más consistente. Un revoque a veces más consistente que el que yo tengo en mi casa. Sí, me parece. Sí. Tiene es, una. ¿Qué es? Una capa de azúcar. Una con... copa, una copa, no, una capa, bien sí. dice usted. De azúcar, creo que con Portland. No, puede ser, sí. Debe tener un poco de Portland. No es muy lisito, como muy un enduido. Lisito, maravilloso. Está, ¿no? Sí, es el mazapán, que con eso pueden el hacer... El mazapán. Mazapán. El mazapán. También se hacen los muñecos con eso, toda la decoración. Lo que quiera se puede hacer el mazapán. Según, no, porque hay muñecos que son ya de yeso, no te los comas. Ah, bueno. Una cosa es el muñeco de mazapán, que vos te lo podés comer. Sí. Y otra es el muñequito de yeso, como por ejemplo... Los dos contrayentes. Los muñequitos. Con su escarbadiente, que dice, te los comes, ¿qué puedes tardar en morir? 10 minutos. No, bueno. A mí me parece que la novia es de mazapán. ¿La novia verdadera o la novia del muñeco? No. La novia muñeco. La no, que está ahí arriba. No, de la para mí son de yeso. Y tienen un escarbadiente para clavarlo y ensartarlo. E incluso mucha gente se guarda esos muñecos por mucho tiempo. Cosa que no podrían lograr si se tratara de mazapán. De muñequitos de mazapán. No, pero a mí no me gusta la pareja de los muñecos genéricos, novia, novio. ¿No? ¿Qué le gusta a usted? ¿Alguna réplica de la novia y el novio en cuestión? ¿Y son? No son. Usted le dice que son icónicos, que no... Sí, son generalidades, arquetipos. ¿A usted le gustaría que le... Buenas tardes. Buenas tardes. Que le preparáramos verdaderamente un retrato... Un retrato. Una escultura observando los rasgos, ¿no es cierto? Exactamente. Yo le doy una foto. Ajá. Y usted trabaja, lleva a ver, eso sí, a las sí. tres dimensiones. Deme una foto. Bueno, sí, lo hace. No, este es de Maradona. Ah, no, discúlpeme. Es para otra torta que claro. tengo un cumpleaños. No, bueno. Vamos a ver. ¿Esta es su novia? No, esta, señor. Tome, guárdela. Está desnuda esta persona. Sí, bueno. Claro. Esta es mía, discúlpeme. Uh-huh. A ver si... ¿Está seguro que se va a casar? Sí, señor, estamos enamorados. Bueno, ahora, para que los rasgos sean diferenciales, van a tener que ser muñecos un poco más grandes. Claro, ¿cuán grandes? Tengo una idea. ¿Cuán grandes? Y la respuesta podría ser tan grandes como usted. ¿Tamaño natural? ¿Usted es de tamaño natural? No, señor. Sí, todos somos de tamaño natural. Bien. ¿Qué le parece esta idea? Hacemos la torta. Sí. Y usted y su novia, con cierta actitud estatuaria, se colocan arriba de la torta, se quedan quietos, los revestimos de un poquito de azúcar impalpable, un poquitín de mazapán, qué sé yo. Y ustedes son... los propios muñequitos. Cuando traen, un rato antes de traer la torta, ustedes dicen, vamos al baño, ponele. Sí, bueno, sí, no dice nada, se va. No dicen nada. Se van ahí donde la torta y los traemos la torta con ustedes arriba. Bueno, no sé qué... ¿Qué les parece? Me parece un asco. Sí, a mí también. Me parece que... Le digo que ya lo intentamos una vez y estos chicos se enterraron. Ah, se enterraron en el... Se le cedió el mazapán. Se entortaron. Y se enterraron hasta las verijas en el... Sí. En el bizcochuelo. Qué feo quedar ahí hasta la cintura. Quedaron ahí y querían disimular ellos, ¿viste? Es imposible disimular. Les daba asco. Y después toda la noche estuvieron de dulce y leche, estaban hasta acá. Y bailaban, qué sé yo, las moscas le andaban atrás. No, todo pegoteado. Una se suspendió el casamiento. ¿Y qué le parece? Se separaron. ¿Se separaron? Sí, porque los dos se acusaban de haber sido los autores de la idea. Siempre se acusan de eso. Cuando hay una mala idea colectiva, en general nadie se hace cargo. Uno acusa al otro, y eso pasa con esta pareja. Eso pasa. El matrimonio suele ser una mala idea colectiva. Sí. Bueno, institucional. Amigos, vamos a tener que cerrar, ¿eh? Bueno, pero y la fiesta ni empezó todavía, y... Igual tardan los novios en llegar. No, no era una fiesta infantil. Cierto. ¿Qué hicimos entonces? ¿Y los niños dónde los dejamos? Pero los chicos, usted me dijo que los iba... Yo los dejé en la sala de espera de la estación Bernal. Pero ¿cómo puede ser? Y ahora vamos a tener que salir para allá. No, y a esta hora ya el ferrocarril no anda. Y con las boas que hasta andan sueltas. Mañana a la mañana, los chicos encerrados ahí. Bueno, más sigue. Bueno, no. Que se vayan acostumbrando al mundo que les espera. Un mundo ajeno, un mundo que no tiene mucha piedad. Después de esta noche van a quedar bien preparados. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Nahuel. Pausa.